yo estaba solo. Vivía muy triste. Creía que nunca iba a encontrar un amor. Estaban tan lejos de ti. Y olvidar mi dolor.